para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. Señal de base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenos días, radionautas, oyentes, amigos de Estación Sur. Bienvenidos a una nueva emisión, la número 34 de esto que hacemos llamar Señal de Base, el programa de los trabajadores y trabajadoras de La Plata, Berisso y Ensenada, del colectivo de trabajadores. Aquí estamos muy contentos porque esta semana estuvimos acorralados, literalmente, en un corralito nos pusieron en la provincia de Santa Fe por una visita muy particular que hizo el actual presidente de la Nación para presentar algún plan de gobierno, alguna novedad ahí en la provincia. Y todos los colegas estuvimos atrapados en un corralito que debería tener, acá estoy viendo la foto, 4x6, qué sé yo, por ahí, limitando nuestra capacidad de poder preguntar lo que tenemos ganas de preguntar. Como decía nuestro querido colega La Nata, nosotros queremos preguntar, queremos sacar fotos, queremos que no nos pongan vallita, pero bueno, no. Aye, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pau. Sí, y acá estamos con Señal de Base abriendo hoy la programación de Radio Estación Sur. Un honor para nosotros estar aquí en esta radio. Y sí, bastante preocupados por lo que tiene que ver con este corralito, que además se une a este protocolo de seguridad para periodistas que implementó la ministra, ya hemos hablado de este tema, pero la ministra Patricia Bullrich junto con FOPEA y ADEPA. Hay una intención clara de que los periodistas no ejerzamos nuestro derecho a preguntar y hay una intención clara de que, por ejemplo, a través del protocolo uno le pregunte a los dueños de los diarios y le avise al Estado sobre qué está investigando, a quiénes le va a preguntar y demás. Este corralito tiene que ver con eso. Y acá estamos en Señal de Base para contarles esas cosas, no solamente a nuestros compañeros trabajadores de prensa, sino también al público en general, a todo aquel que nos escuche y que se quiera enterar, que cuando uno ve la televisión o lee el diario o escucha la radio, atrás de todo eso estamos nosotros tratando de contar lo que pasa, a veces mejor, a veces peor, y a veces adentro de un corralito. Por eso que desde aquí, desde Radio Estación Sur, la radio comunitaria líder de la ciudad de La Plata, estamos levantando todas las vallas, todos los corrales, para dar rienda suelta a esto que es Señal de Base. Y hoy tenemos un programa precioso, es un programa cargado de recuerdos, de memoria, de afectos, y también con la responsabilidad de dar cuenta de las continuidades del horror, de las continuidades de la noche negra que fue la dictadura militar. Pero antes de meternos con el tema papel prensa, porque vamos a hablar de papel prensa, queremos presentarles y hacer memoria acerca de una experiencia que se dio en la ciudad de La Plata en los años 90, que se llamó El Atajo, que era una cooperativa de trabajadores de prensa, algunos desocupados, otros con trabajo en algunos medios locales, otros docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Fue una reunión que se empezó a gestar en una casa entre compañeros, con esta urgencia y con la gran necesidad de poder comunicar y hacer un periodismo, perdón, distinto. Y ahí surge un semanario de actualidad regional que se dio a llamar El Atajo, que vio la luz en La Plata en el año 1996. O sea, hace 20 años, y hoy a la noche estos compañeros, estos colegas queridos, entrañables, van a hacer una reunión conmemorativa, una reunión afectiva de encuentro. Y como trabajadoras y trabajadoras de los medios, nosotros queremos compartir esta experiencia que, sin lugar a dudas, ilumina las estrategias de resistencia hoy, aquí en nuestro presente. Vamos a conversar entonces hoy, esta mañana, que lo tenemos aquí de invitado en piso, con Pablo Morosi, que fue, de alguna manera, jefe, promotor de aquella redacción periodística, y también fue presidente de la cooperativa de trabajo El Atajo. Y bueno, quizás también recibamos la visita de otro de los protagonistas, que es Rodolfo Barros, pero que vive un poquito lejos, así que está en camino. También vamos a estar hablando de los 40 años de la apropiación de papel prensa, esta que es la única en fábrica de papel para diarios de la República Argentina, esta apropiación que se dio de manera ilegal, con una relación muy fuerte y con un vínculo muy fuerte entre la última dictadura cívico-militar y los dueños de los diarios, específicamente Clarín, La Nación. Este diario que se apropió apretando y torturando y poniendo contra las cuerdas a Lidia Papaleo, que también salió en los últimos años a denunciar esto, muchísima gente que nunca se había enterado de lo que era papel prensa y de todo este conflicto, que fue uno de los más importantes, y se enteró de lo que pasaba con papel prensa, y a veces uno no se da cuenta que parte del contexto mediático y parte de lo que pasa con los diarios hoy en la Argentina, y los diarios que leemos y los diarios que no podemos leer, tiene que ver con este caso papel prensa. Por eso vamos a estar hablando con el periodista Daniel Cecchini, que él escribió un libro que se llama Silencio de Sangre, la verdadera historia de papel prensa. Él nos va a estar contando cómo fue esa investigación, cuáles son las cuestiones más importantes para seguir entendiendo lo que pasó con la única fábrica de papel para diario de la Argentina. Otro de los temas que vamos a tener de la mano de Lucio Garría Olmo hoy tiene que ver con el rol de los medios de comunicación y las próximas elecciones en Estados Unidos. El próximo martes se van a realizar las elecciones presidenciales. Y bueno, nada, nosotros queremos conocer un poquito acerca del gran blindaje mediático que hay en relación a cómo se dan las elecciones, de qué manera los medios están jugando un rol clave, apoyando a uno o a otro candidato. Estamos hablando de Donald Trump y de Hillary Clinton. Y vamos a tratar de echar luz un poquito acerca del sistema electoral de los Estados Unidos, porque ahí es donde están las piezas claves de estas elecciones, ¿no? Es una de las elecciones más importantes de la historia latinoamericana, que va a afectar, sin lugar a dudas, el destino de toda Latinoamérica. Tenemos dos candidatos de derecha que están disputando ser jefes de este país capitalista, de este país colonialista, de este país genocida, con lo cual, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso con Lucio en nuestra columna de internacionales. Y como siempre vamos a tener sorteo. Todo aquel que quiera hacerse de un importante regalo que le regale el colectivo de trabajadores de prensa, tiene que hacerlo tuiteando o escribiéndonos al Facebook. ¿Pero qué estamos sorteando, Paula? Hoy vamos a sortear una colección, la colección 2016 de los últimos números de este año de la revista La Pulseada. La revista La Pulseada es una revista que saca de forma autogestiva el hogar del padre Carlitos Cajade. Vamos a sortear esta revista que está construida por la colaboración de muchos compañeros, colegas, periodistas, fotógrafos, diseñadores de nuestra ciudad. Y bueno, realmente es una revista que tiene muchas notas de investigación, donde también tiene mucho material inédito vinculado a los casos o las situaciones que se viven aquí en la región, en la provincia de Buenos Aires también. y es una revista que apuesta a la investigación periodística con mucha calidad, con lo cual hoy tenemos el honor de poder sortear una colección de la revista La Pulseada 2016 en nuestro programa Señal de Base. ¿Cómo lo hacemos, Aye? En el Facebook del colectivo de trabajadores de prensa van colocando en el post del libro que ya nuestros compañeros están realizando su nombre, ellos los van a anotar y con libro numeral. Revista CTP. Revista. Vamos, sí, vamos a hacer un nuevo hashtag porque hoy vamos a tener una revista, así que con numeral libro CTP en Twitter, con Facebook, también nos pueden escribir a la radio, nos pueden llamar. Y les mandamos un besito también. Bien ahí. Bueno, vamos a presentar al equipo hoy, que tenemos un equipo medio desmado porque ayer estuvieron de holgorio, de casamiento de nuestro compañero y amigo el turco Osle con su compañera Aracelis, y están con carita de resaca acá los chicos productores. Aprovechemos para felicitar a Araceli y al turco, que hay gente que sigue apostando al amor. Alta apuesta. Alta apuesta, se casaron. Hermoso, hermoso, así que estamos todos muy contentos y les mandamos un gran beso. Bien ahí, bueno, aquí estamos Estefanía Velo, David Barresi, Diego Cisterna, Lucio Garría Olmo, Ayelen Vázquez, Paula Bonomi es mi nombre. Arrancamos con esta nueva emisión de Señal de Base. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como colectivo de trabajadores de prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Primera. Los que emprendemos este desafío somos parte de una generación huérfana, angustiada, por momentos desconcertada y desencantada casi en forma unánime. Son estos días raros del SIDA, la desocupación imparable, el consumismo frenético, el light, el soft y el quiebre de las ideologías. Tiempos en los que la TV ataca más que nunca y faltan referentes, en los que las costumbres se uniforman peligrosamente. Épocas en las que parece que hay que ser rubios, lindos, delgados, eternamente jóvenes. Tiempos en los que sabemos y debemos parecernos bastante poco a nosotros mismos. Somos cabezas duras. Apostamos tiempo y dinero para enfrentar la banalización de la cultura, la degradación política, la solidaridad devastada, el derrumbe moral, los horizontes cada vez más cortos. Y decidimos inventarnos, abrir esta brecha y atravesarla con la gente. La investigación será el eje de nuestro trabajo. En ese sentido, la periodicidad semanal nos permitirá abordar los diferentes temas con la necesaria profundidad. Este carácter también se relaciona con una elección ético-profesional, con un lugar desde donde entender al periodismo. El lugar de los trabajadores de prensa, de los periodistas, no el de los empresarios o los traficantes de información. No vamos a competir con nadie porque queremos hacer otra cosa. Nuestro negocio es la verdad, ese que irrumpen sin disimulos. La que se dice en la calle con la gente, esa que a veces es tan enredada y otras tan sencilla. Dicen que esta es una etapa de resistencia, de andar para adentro murmurando las cuitas y los pesares. Y nosotros nos preguntamos hasta cuándo y nos respondemos que quizás sea el momento de intentar, desde nuestro lugar, con humildad y esfuerzo, terminar con esto, iniciar una nueva etapa, avanzar sobre el destino, como salir de las cuevitas para buscar una vereda. Esto de crearse una utopía no es nada nuevo. Alguna vez, sabemos, otros abrieron la senda, otros buscaron el atajo. Nosotros ahora no tenemos más que hallar la huella y meterle para adelante. Acabamos de leer un fragmento de la editorial del año 1996, viernes 7 de junio de 1996, de la Cooperativa del Atajo, la primera cooperativa sin precedentes de periodistas, de trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata, y nos vamos a atrever a decir que casi la única experiencia de la provincia de Buenos Aires, por lo que aquí los investigadores, colegas, estuvieron sondeando. Y aquí estamos en la mesa con el compañero Pablo Morosi, que fue el jefe de redacción de esa experiencia, también fue el presidente de la cooperativa El Atajo, y es un compañero periodista, escritor, bastante reconocido, que ha hecho un gran camino en lo que tiene que ver con la docencia y con la investigación periodística, sobre todo en casos emblemáticos como el caso de Andrés Núñez, el caso de Miguel Bru. Y ahora también construyendo la biografía del padre Carlitos Cajade. Así que bienvenido, Pablo, a Señal de Base una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que escuchaba lo que estaban leyendo y se me venía a la memoria cómo se construyó ese texto, que fue casi como un cadáver exquisito, digamos, ¿no? Cada uno tiraba una frase de algo que le importaba decir y se fue componiendo de esa manera, de una manera realmente colectiva, como empezó un poco toda esa experiencia de una manera muy asambleística, que más rápido que tarde nos dimos cuenta que no funcionaba para un medio, digamos, donde tiene que haber, digamos, lugares en donde se deciden, digamos, o instancias en donde vos decidís una cosa, por más que y se establece un criterio que se aplica, digamos, no lo podés poner todo a consideración de una asamblea. Pero así habíamos empezado, digamos, ¿no? Éramos un grupo muy numeroso. Hay que acordarse un poco el escenario de esos mediados de los 90. Eso te iba a preguntar, porque era un escenario muy complejo y además muchos de ustedes estaban desocupados. Era muy complicado. Tenías, por un lado, la irrupción de las radios FM o radios comunitarias, que no eran una salida laboral, eran un lugar donde despuntar el vicio, digamos, ¿no? Era imposible pensar en que uno podía trabajar en esos lugares, no había servicios informativos. Y si uno, digamos, planteaba, quería trabajar en esto profesionalmente, tenía que buscar otro lugar. Uh-huh. Después hubo tres episodios de tres grandes fracasos en medios de la región, que en realidad son medios nacionales que intentaron hacer pie en la región. Uno fue La Razón de La Plata, luego fue La Nación, que puso un diario que se vendía dentro del Diario Nacional, y también estaba el semanario de Página 12, que en el año 94 cerró, digamos. En realidad, entre el 90 y... Si bien en esos años, digamos, en diciembre del 93 se abrió el diario Hoy, en esos años en realidad cerraron un montón de otros de estos otros medios. Y también pasó que el diario Hoy rápidamente se convirtió en una máquina de expulsar periodistas, empezando por los tres, por su cabeza, digamos, de las cabezas de la redacción a los tres meses de iniciado. Mirá. El diario. Echaron a los tres jefes echaron al secretario de redacción, que era Carlito Sade, y a los tres jefes de las tres secciones más importantes. Y atrás se fueron gente que ellos habían llevado, con lo cual el diario quedó descabezado. Entonces, de toda esa gente que estaba pululando porque había perdido su trabajo, algunos otros que todavía lo conservábamos, pero que estábamos interesados en generar alguna experiencia nueva, distinta, digamos, en la ciudad, que de hecho el diario Hoy para nosotros fue... Yo estuve en el staff inicial y para nosotros era la gloria, porque era alguien que había invertido y que iba a chocar contra el monopolio, un verdadero monopolio, digamos, que ejerció durante muchos años el diario El Día. Bueno, de ese colectivo salió un poco la redacción de esto y salió obviamente el proyecto. ¿Te acordás cómo fue esa primera vez donde se juntaron y empezaron a pensar este editorial, que es casi un manifiesto? Es un manifiesto, totalmente. A pensar este manifiesto, cómo fue, quiénes estaban, ¿qué te acordás de ese día? Mirá, nosotros nos reuníamos en la casa de Rodolfo Barros, que en ese momento estaba en pareja con Clide Seriñale. Ellos eran estudiantes, digamos, de periodismo en ese momento. Y bueno, nos reuníamos con ellos mucho. Yo ya estaba en pareja con Sandra Di Luca. Había otra pareja que era también de periodistas, que era Cristian Alarcón y Josefina Giglio. Y éramos como un grupo que nos reuníamos a comer o... Y nada, en una de esas cenas comiendo pizza o qué sé yo, surgió la idea de hacer algo y de hacer algo en esta dirección, digamos, ¿no? Y ya te digo, ese escrito surge ya una vez que estaba conformado ya la idea y ya se lanzaba todo, en relación a, bueno, que queremos que todos puedan decir algo de lo que sienten que es importante decir respecto de este proyecto, de por qué están en este proyecto, de qué es lo que los impulsa, y en todo caso limar aquellas cosas en donde no nos poníamos de acuerdo, digamos, ¿no? Porque eso era lo que le daba sentido hacer el esfuerzo, digamos, ¿no? Que todos estuviéramos tirando para el mismo lugar. ¿Qué eran los temas que les interesaban? ¿De qué querían hablar? ¿Qué cosas querían contar de la ciudad? Bueno, de la ciudad, hay que recordar, en los 90 es una época en todo el país, pero en la ciudad claramente, de las privatizaciones, por ejemplo, claro, ¿no? La recesión tremenda. Yo recuerdo que un temazo era la intención del gobierno de ese momento de convertir en un shopping el pasaje de Eduardo Rocha. Vamos a recordar que era Menem el presidente de la nación, y Julio Duhalde era el gobernador de la provincia. Sí. Bueno, había un conflicto muy importante también con el tema de la policía. Bueno, la policía era otro tema, fue un tema siempre del atajo. El tema de lo que había dejado la dictadura en la ciudad, en una ciudad particularmente golpeada por la represión, el tema de la infancia, recuerdo un número sobre para un día del niño, en donde mezclamos fotos de chicos que veíamos en la calle con hijos nuestros, y es todo un collage de fotos de chicos, en donde hablamos de esta situación, digamos, que entre otros Carlos Cajade ayudó a visibilizar en esa época, que era el fenómeno de los chicos a partir de los hogares que se destruían por falta de empleo, por situaciones de marginalidad. En realidad era y bueno, el tema cultural también era un tema importante. Nosotros hacíamos una contratapa con una agenda que me acuerdo que nos peleábamos mucho para no tener un error ni en la hora ni en el día, porque nos molestaba siempre que había un nombre malo, había un horario distinto. Vos pensás que nosotros generamos como una comunidad, tuvimos alrededor de 200 y pico de suscriptores, que eran muchos conocidos nuestros. La revista se llegó a vender también en los kioscos, pero había un grupo de suscriptores que eran como la hinchada, ¿no? Y ellos mismos se encargaban de decir, no, mirá, qué sé yo, fuimos a la hora de teatro y no era a las 10, era a las 9. Bueno, entonces eran todas las peleas de quién hacía la agenda. Que no había un fluido de internet. Acaba de venir, vamos a invitarlo a pasar, a Rodolfo Barros, que acaba de llegar, que viene de lejos, porque viene de la localidad del Pato. Bienvenido, Rodolfo. Estamos en el aire. Estamos en el aire, pero no importa, hacemos radio vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, hablando de esta experiencia que fue el atajo y todo este gran emprendimiento que encararon, muy audaz, ¿no? Para ese entonces, juntarse y pensar en esto de ¿por qué una cooperativa? ¿Por qué una cooperativa de trabajadores de prensa? Porque hoy quizás con esa experiencia previa y con otras experiencias que se han dado en el interior del país a través de los gráficos, por ejemplo, y ahora recientemente la experiencia de Tiempo Argentino, que luego el vaciamiento del Grupo 23 resuelve ese grupo de compañeros, no así con Radio América u otros medios, pero hay muchos otros medios que están planteando la posibilidad de constituirse los trabajadores como cooperativa. Ustedes en el año 95 fundaron esta cooperativa de trabajadores de prensa. Sí, la idea de la cooperativa era la idea de tener en claro que no había ninguno de nosotros que fuera un empresario, y también la idea de la de esto que te decía de ese manifiesto, digamos, ¿no? Del cadáver exquisito, bueno, que cada uno tenía algo para aportar que era importante, y que debía ser valorado entre todos y aprovechado entre todos y ofrecido al público como lo mejor que cada uno tenía para dar. Perdón, yo voy a aclarar una, para mí es más lo segundo que lo primero que dijiste, uh-huh. Porque no era solamente que ninguno era un empresario, porque tampoco ninguno era un cooperativista, si querés verlo desde ese punto de vista. Fue algo que intentamos aprender también, el cooperativismo. Pero fue más lo segundo lo que nos llevó a hacer una cooperativa. Es, tenemos todos algo para... Porque si querés una empresa privada también hacen... O te plantean desde ese punto de vista las cosas, ¿eh? De una sociedad anónima. Pero, sin embargo, nosotros queríamos hacer otra cosa. Estábamos más apuntando a otra cosa. Queríamos vivir de eso también. Sí, claro. ¿Te acordás? Era, sí, totalmente. Algo fundamental. ¿Por qué no se puede vivir del periodismo? Bueno, era ¿no? lo que yo planteaba del escenario de los medios que habían cerrado, La Nación, La Razón, el suplemento de Página 12, uh-huh. Los despidos en el diario Hoy. Era ese colectivo el que estaba ahí pululando y buscando alguna alternativa que todavía no le daban, digamos. Después hubo un despliegue de las radios comunitarias que se fueron armando muy a los golpes y buscando la forma de autofinanciamiento. No digo que esté resuelto para nada, claro. Digamos, ¿no? Pero evidentemente el cooperativismo hoy es algo mucho más común, si se quiere, para pensar entre los periodistas que en aquella época. Yo creo que la experiencia del periodista era una experiencia cooperativa. Y no sé si nosotros duramos un poquito más. Sí. Claro, debe ser, digamos, también muy difícil esta idea de poder vivir del periodismo con las ideas del manifiesto, pensando que uno quiere instalar otras voces, quiere dar su opinión al respecto e ir construyendo de alguna manera un contradiscurso al hegemónico de aquellos años. Relevar también información de la zona que tenía que ver con temas que justamente quizás no los medios hegemónicos no levantaban. Uh-huh. Pienso en Andrés Núñez, por ejemplo, uh-huh. Primer desaparecido de la democracia de los años 90 en esta ciudad. Uh-huh. Bueno, pienso en el cierre de las fábricas, pienso en la maldita policía de Duhalde. En la narconocturnidad, me acordaba de eso esta mañana. Narconocturnidad. Hace 20 años se hablaba de la narconocturnidad. ¿Qué era la narconocturnidad? El gobernador Duhalde decía que había una cultura de la narconocturnidad y todo lo que era nocturno era narco y malo. Bueno, a propósito. Era así, entonces te mandaban a dormir a 12 de la noche, ¿no? Me resulta conocido. Sí, digamos. Eso pasó hace 20 años acá, ¿eh? Bueno, a propósito de eso, hay una de las tapas que pusimos nosotros ahora en el evento que habla de que la noche se resiste a morir por decreto, porque Duhalde dicta un decreto para decir que a las 3 de la mañana se tenía que ir todos a dormir. Claro. Con lo cual, en realidad, generaba un problema más grande, porque a las 3 de la... Digamos, una cosa es que vos salgas de día a las 5 de la mañana... Y otra cosa es que salgas a las 3 en la mitad de la noche a la calle, digamos, ¿no? O sea, que en realidad era más difícil o más complicado lo que se generaba que lo que resolvía. Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con Pablo Morosi y con Rodolfo Barros. Ellos fueron integrantes de la Cooperativa de Trabajadores de Prensa El Atajo, aquí en la Ciudad de La Plata, en el año 1995. Hasta el 99. La cooperativa existió hasta el 99. Nosotros el último número que hicimos, un número especial, fue para las elecciones del año 97, que incluso hicimos, nos dimos el lujo de hacer una encuesta que la hicimos, nos la diseñamos nosotros, la pateamos nosotros mismos y quedamos súper sorprendidos porque nos dio el resultado de la elección. Bueno, había un poco de conocimiento. Claro. Bien, y seguimos ahora con un temita musical y retomamos la entrevista con los compañeros aquí en Señal de Base. Pero la primicia es la bebé. mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel, saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y al jugar el juego y a empezar de nuevo, el mundo no para de correr. Desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo, el mundo no para de correr. Llegan los obreros de la tinta y el papel, saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo, el mundo no para de correr. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros de la tinta. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Bueno, estamos aquí en Piso, en Señal de Base, con Rodolfo Barros y con Pablo Morosi, dos compañeros, colegas platenses, escritores ambos, navegantes también, por lo que sé, de parte de Rodolfo, contando y recordando lo que fue la experiencia de la Cooperativa de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de La Plata, única en la provincia de Buenos Aires en los años 90, donde además de Rodolfo y de Pablo escribían en este semanario El Atajo María Clay, Sandra Di Luca, Juan Bautista Duceide, Pablo Spinelli, Javier Porta, Bettina Rolfi, Marcelo Metamayer, Marines Martins, Cintia Rodil, Ingrid Haschke, bueno, tenía como columnistas, hay un montón de periodistas, realmente son muchos para leer. Te diría que son más de 50, por lo que estoy viendo acá en el listado. Estaba Viviana Ballina, Argardo Disipo, Graciela Burbán. También escribía Cristian Alarcol, Carlitos Gassman, Osvaldo y Carlos Fanjul, Gustavo Caso Rosendi. Bueno, muchos compañeros conocidos y muchos columnistas participaron de esos años, de esta experiencia de contrainformación, de otro discurso periodístico que empezó a circular en la ciudad de La Plata. Y bueno, y cuéntenos un poquito, porque era una etapa también de hacer periodismo sin internet. Digo que ahora a nosotros nos resulta imposible, algo insólito, porque estamos todos muy mediatizados y muy acostumbrados a googlear absolutamente todo. Eran tiempos de cassette, eran tiempos de rollos de fotos, de disquets. ¿Cómo era hacer una cooperativa? Porque además me imagino que, por supuesto, como cooperativa no abundarían los recursos para poder tener todos esos materiales. Para que te des una idea, por ejemplo, nosotros no concebíamos la posibilidad de ser un medio sin tener un espacio físico. Claro. Cosa que hoy un portal se maneja desde la casa de cada uno, en cualquier lado, en la cocina o en el baño. ¿Dónde quedaba ese lugar físico? En 46, esquina 13. este, un edificio de oficinas que lo alquilamos con, no sé, con qué. Bueno, mirá, donde funcionó cerquita, donde funcionó la segunda sede de Diagonales. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. En ese edificio, y en, quizás. Y en el piso de arriba o en el de abajo, mirá, está hoy la Asociación Bru. Mirá. Claro. En ese edificio es. Que algunos lo usaban para dormir y, era un búnker. Los cierres eran complicados, complicadísimos hasta cualquier hora de la mañana. Yo no lo pude creer, pero después en Revista 23 tuve cierres mucho más largos. No lo podía creer. ¿Cómo podía haber sido peor que nosotros? No, este, recordábamos que la compra en ese momento de una notebook, que fue como una cosa muy novedosa, este, que permitía tener una movilidad que hasta ese momento no era tan conocida, digamos. La PC era la PC en el escritorio y nada más. Era mucho más caro ser un medio antes, ¿eh? Eso es otra cosa, pero muchísimo más caro. Y había que revelar las fotos. Había que comprar rollo, revelar las fotos, que es otro tema. Todavía no imprimiste, ¿eh? Claro. No hemos hablado de impresión. Y había que imprimir sí o sí, porque hoy, claro, hoy por ahí lo podés resolver haciendo algo digital, que por ahí tiene más facilidad para verse que algo, un material físico, digamos. ¿De cómo era la distribución del atajo? Y la distribución la armamos entre nosotros mismos también. Este, había un primero por kioscos, ¿no? Obviamente. Se vendía por kioscos, batallamos para entrar en los kioscos, cosa que fue bastante difícil también porque, digamos, el kiosquero quiere vender lo que supuestamente se vende, y lo que está en un margen queda en un margen, digamos, ¿no? Entonces nosotros batallábamos los kioscos para pedirle a los kiosqueros uno por uno que lo pusiera, que lo mostrara, que lo colgara, que y después teníamos un grupo selecto de hinchada suscriptora, digamos, este, que eran alrededor de 250, que eso se lo llevamos a las casas, este, y pagaban una mensualidad, digamos, este, por los suscriptores que sí había un... ¿cuántos eran nuestros distribuidores? Pues que apoyaban en el emprendimiento. Ah, no, y había dos distribuidores. Sí, sí. Pablito Spinelli, que tenía una moto. Sí. Y Marcelo con una bicicleta. Y, o sea, claro, y Marcelo con una bicicleta. Qué bárbaro. ¿Y dónde? O sea, ¿ustedes cómo? O sea, se empezaron a juntar en tu casa, Rodolfo. Sí. Este, y en la casa de María en ese momento, y cómo se empezaron a sumar los otros. O sea, porque cuando empezó a tomar forma este proyecto, empezaron a convocar a mucha gente. Sí, realmente. Yo después... creo que estaban muy comunicados por esta situación de crisis que había en algunos medios que iban cerrando, y había mucha preocupación por ver, bueno, que para dónde vamos, digamos, para dónde sale lo que uno empezó a trabajar, y se generó toda una expectativa, y entonces te vas comunicando todo el tiempo, este, qué sé yo, por ejemplo, los que veníamos de la experiencia del semanario que hacía Página 2 en La Plata, éramos como un grupo, ya estábamos formados como un grupo, digamos, que nos conocíamos, que nos relacionábamos, este, y entonces, y que teníamos ideas más o menos conversadas, digamos, no digo que eran iguales, pero ya sabíamos que era lo que el otro pensaba. Y te encontrabas en los lugares, te encontrabas en una actividad cultural, te encontrabas en una actividad, qué sé yo, este, política. En general, los vicios periodísticos hacen que nos vayamos cruzando, sí, y, claro, digo, ¿no? Por los temas, sí, por los intereses comunes. Y también, bueno, se generan unos debates muy intensos, muy controvertidos a veces, pero digo, muy enriquecedores, sí, y eso debería, sí, y ser la cuna del atajo, ¿no? Ese espíritu, digamos, de discusión y de, sería como una autorregulación, digamos, en donde vos, ajá, te das cuenta, terminás dándote cuenta que lo que estás planteando te fuiste al carajo porque hay otro que tiene un argumento mejor que el tuyo. Y te la tenés que comer. Pues, eso es muy interesante, porque justamente hace unos días pensaba sobre eso, sobre el tema de... Viste que últimamente en realidad el periodismo se está discutiendo sobre si tenés razón o si, digamos, si vos podés tener la razón, uh-huh, o no. Pero no estoy usando bien la palabra, no es razón. Sino que si vos tenés la verdad o no, algo así... Uh-huh. Más religioso, en términos más religiosos. Nosotros estábamos en contra de eso. Y que, sí, había que discutir más las cosas. Sí. y en permitirte dudar sobre lo que vos crees que es una afirmación también. Bueno, en ese sentido yo creo que al colectivo le hizo crecer mucho a nosotros en esa perspectiva de que uno nunca tiene toda la razón, de que uno puede estar equivocado, de que uno puede estar mirando solo una parte y no todo, y si uno mira solo una parte va a contar solo una parte, con lo cual le está dando un servicio que no es bueno al público o a la audiencia. Pero eso surgió de lo asambleario, digamos, de donde vos escuchabas otras cosas y siempre había una perspectiva superadora o alguien que acotaba algo más que otros no habíamos tenido en cuenta. Y todo esto en un ambiente que no era tan así, tan pulcro tampoco, no, porque claro, estaba Coca, mi perra, en el medio, que se tiraba en el a dormir entre nosotros mientras discutíamos. Sí, un vino. Claro. En realidad Pablo nos dejaba tomar vino, así que solamente podíamos tomar mate, pero bueno. Había que mantener el vino un mínimo después de sobriedad. Sí, sí, sí. Pablo no tiene como esta impronta de periodista serio. Alguien serio tenía que haber. Claro. Escúchame. Si no estamos estoy pensando todo el tiempo en lo que hablábamos al principio de Tiempo Argentino, que para muchos es muy novedoso, esto de que haya un medio de comunicación que tenga la posibilidad de tener una tirada grande, ¿no? Siendo gráfico, y que sea manejado por sus propios trabajadores, esta utopía que de la que también hablaba el manifiesto, que me imagino que también pasaba por no tener patrón. Sí. ¿Estaba todo eso dando vueltas en ese momento? Sí, sí, sí, absolutamente. También eso, mira, fíjate, yo creo que aprendimos muchas cosas que las nuevas cooperativas deberían tener muy en cuenta. Primero, salimos de una crisis. O sea, ¿por qué se produce el atajo por una crisis? Nos acabamos de dar cuenta que el periodismo está en crisis desde hace 20 años, por distintas cosas. Pero salís de una crisis, te juntás por una crisis. Empieza esta cosa cooperativa. Bueno, sepan, muchachos, que no van a estar todos siempre juntos, para empezar. Porque finalmente la cooperativa tiene que tener un sustento que no sea una crisis. ¿Entendés? Claro. Sepan además que muchas veces los roles que pensaban que iban a tener van a cambiar. Absolutamente. Nosotros pensábamos ser periodistas y terminamos aprendiendo qué es, cómo distribuir, cómo vender, cómo exhibir mejor las cosas, cómo hacer marketing, si querés, también de lo nuestro. Así que, bueno, son muchas cosas las que van a cambiar. Aprendieron un montón de tareas administrativas. En ese sentido, digamos, yo en una reflexión que compartí hace un tiempo, digamos, en Facebook a propósito de los 20 años, creo que a mediados de año, cuando se cumplían los 20 años de aquel 7 de junio, decía que era una experiencia leccionadora, digamos. O sea, nosotros nos golpeamos mucho desde el punto de vista, si querés, empresarial, porque no supimos resolverlo. Y creo que la extensión en el tiempo fue más una cuestión de orgullo, de decir, tenemos que por lo menos terminar el año, no podemos, tenemos que extenderlo y vamos a seguir y vamos a seguir, y se iban cayendo soldados en el camino. Bueno, yo tuve mi primer estresazo, ahora que recuerdo. En ese sentido, fue duro, pero al mismo tiempo pasar por esa experiencia te hace valorar otras cuestiones que después te sirven, te terminan sirviendo en la práctica profesional en cualquier lugar donde vos estés, digamos. No es gratis eso, digamos. Vos te llevás de ahí una experiencia que la podés hacer como un elemento que suma a tu capacidad o a tus posibilidades o a tu forma de ver las cosas. ¿Por dónde pasaba esto de vender el medio? Porque hoy hay un montón de técnicas que absolutamente todas pasan por las redes sociales, por ejemplo, por internet, pero ¿cómo, cuando ustedes se juntaban, decían, bueno, qué es lo que tenemos que destacar nosotros de atajo para que la gente lo quiera comprar? Una es la diferenciación, ¿no? Técnica básica de marketing, ¿sí? La diferenciación es, o sea, teníamos no solamente una mirada sobre un mismo tema que pueden estar en los otros medios, sino que teníamos temas distintos en ese momento. Por ejemplo, algo que pasaba, esto que me refería a la narco, junto con la narconocturnidad, había una tendencia a crear al bonaerense, ¿no? Al que ahora, viste, me sorprende. ¿Sabías que somos vecinos ahora? No. ¿Sabes? Somos vecinos, te dicen vecinos ahora en la provincia de Buenos Aires. Ah, sí. Bueno, en ese momento había que creerlo bonaerense, y te acordás que inclusive hasta habían hecho una bandera, bonaerense. Los chicos. Sí. Sí. Bueno, nosotros descubrimos que había, sí, Cafiero ya había hecho una bandera bonaerense. Bueno, ese tipo de cosas fueron los que los que nos provocaron una diferenciación. Ahora, esa diferenciación teníamos que... la gente tenía que teníamos que hacer que la gente supiera que éramos diferentes. Y ahí es donde encontrábamos las fallas, cómo llegar, ¿no? Participábamos de cuanta reunión social hubiera, me refiero a algún espectáculo folclórico, inclusive. Sí. Y bueno, y confiábamos mucho en el boca en boca en ese momento. La verdad que no nos alcanzó, tendríamos que haber pensado en otras cosas, ¿no? Hicimos una tímida campaña publicitaria al principio. Sí, con afiches, con afiches en la vía pública, sí. Bueno, pensando en aquellos años, aquel momento. Fue el nacimiento de los movimientos de trabajadores desocupados, sí, digo, sí, ¿no? En La Plata. Sí, era una crisis que iba mucho más allá del periodismo. Sí, claramente. Mediados de los 90. Digo, 20 años después casi que estamos en los primeros escalones de una historia que lamentablemente es cíclica, claro. Y que nos agarra quizás parados de otra manera en este momento histórico-político. Uh-huh. Pero bueno, este año para todo lo que es el gremio de prensa, todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, fue nefasto. Uno de los peores, otra vez en la historia argentina, por los niveles de censura, la instalación del protocolo antiprensa y antimovilización social, por la cantidad de vaciamientos de grupos de medios, el achicamiento de la pauta oficial, en fin, eso va generando que los periodistas tengamos que buscar estrategias nuevas. Y bueno, y estas experiencias son muy interesantes también para iluminar un poquito el presente, decir, bueno, como decían ustedes en el manifiesto, o sea, nosotros nos montamos en una senda que ya construyeron otros, con otras experiencias. Esta experiencia es central en la ciudad de La Plata, como decíamos hoy, también única en la provincia de Buenos Aires, como una experiencia de buscarle la vuelta, no solo a decir lo que uno tiene ganas de decir, sino a poder vivir del periodismo. Y hoy se van a juntar, 20 años después. ¿Cómo es la movida esta noche? A la tarde. Nos vamos a juntar en un lugar que se llama Casa Abierta, que en realidad está como abriéndose en este tiempo. La idea es abrir la puerta de la casa y mostrar una especie de exposición con algunas tapas y algunos artículos del Atajo, y bueno, y ver lo que se genera. Va a estar el amigo Néstor Gómez tocando la guitarra. Una reunión de amigos. Exactamente. Sí, invitamos a los suscriptores que teníamos el listado, y algo a los que pudimos ubicar por Facebook, porque es más fácil, los invitamos. Ahí quedaron invitamos en papel. Invitamos a muchos periodistas más jóvenes, porque justamente lo que nos interesa es contar esa experiencia. Después cada uno la tomará y verá qué le sirve, qué no le sirve. Creo que eso es importante. Sí. Recordanos bien entonces. Es en la calle 47, número 223, entre 115 y La Vía. Bueno, quiero que sepan que a partir de ahora se les va a llenar la casa de gente. Buenísima. Casa abierta. Así que si es abierta, mejor, porque ahora ya todo el mundo sabe. ¿Y a qué hora es, Pablo? A partir de las 5. A partir de las 5 de la tarde, entonces uno puede acercarse ahí a Casa Abierta. Sí. Si no, lo podés encontrar en Facebook, obviamente, porque es un espacio nuevito, un espacio cultural, político, social, que hoy va a tener la reunión del Atajo con sus integrantes, con una muestra acerca de contar esto, que fue la experiencia de una cooperativa de trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata. Les agradecemos muchísimo haber estado esta mañana con nosotros aquí en esto que es Señal de Base, un programa también de trabajadores de prensa de acá de la región. Y bueno, nada, desearles una muy buena tarde y a seguir rolando con esta experiencia, comunicándonos. Cómo no. Muchas gracias. Vamos a escuchar un saludito de una de las compañeras del Atajo que nos mandó Sandrita Di Luca. Muchas gracias. Hola, el mensaje es para todos, para decirles que lo estoy escuchando y que, bueno, que agradezco la invitación, pero no pude acercarme a la radio porque estoy preparando algunas cosas para algunas cosas dulces para compartir a la tarde. Un abrazo para todos. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Voy a subir al techo a ver, admirar el desastre bajo la luz. Una alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Tu próximo movimiento. Cortan la señal digital de Radio América. El jueves 3, las y los trabajadores de AM1190 se encontraron que la línea digital que une los estudios de Amenábar 23 hasta la planta transmisora de la emisora en Villa Soldati fue cortada, impidiendo que la transmisión salga al aire. Hace 11 meses que los trabajadores vienen sosteniendo el aire de Radio América, luego de que los empresarios Spolsky, Garfunkel y Mariano Martínez Rojas desmantelaran la empresa, dejando a los trabajadores en la calle. Los trabajadores denunciaron la actitud discriminatoria que ejerce contra ellos el gobierno nacional al otorgar una insignificante ayuda económica por 3 meses a un grupo reducido de empleados de la emisora. Escuchamos las palabras de la delegada gremial Daniela Gisbert. Los subsidios no se los dieron a la totalidad de los trabajadores, sino que tomaron un listado de despedidos de Martínez Rojas que la AFIP le dio de baja, entonces... Como él se había retractado esos despidos y los compañeros ni recibieron los telegramas, ni pagaron los subsidios, por subsidio por desempleo, ni indemnizaciones. Nosotros, bueno, queremos denunciar que es muy injusto que haya una lista de compañeros que cobran y otros no. Por eso, bueno, vamos a compartir nosotros nuestros ingresos con todos los compañeros. Despido ilegal en Radio Nacional de La Pampa. La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa denunció el despido ilegal del periodista Javier Alejandro Urbán, empleado de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, quien es trabajador estable desde hace 7 años y fue echado de su cargo sin recibir sanción ni apercibimiento alguno por el desempeño de su tarea. Se denuncia que las emisoras radiales tienen más de 200 trabajadores con contratos precarios y no garantizan su continuidad laboral para el futuro de ninguno de ellos. Repudia el corralito de Macri en Santa Fe. La Asociación de Prensa de Santa Fe, junto a las organizaciones que conforman la Mesa Nacional de Prensa, rechazaron las restricciones impuestas al trabajo periodístico durante la visita del presidente Macri a la ciudad de Santa Fe. Como pudo verse en distintas redes sociales, se aplicó el corralito para los trabajadores de prensa, limitando las preguntas de manera arbitraria durante toda la conferencia de prensa que dio el presidente nacional. El secretario general de la Asociación de Periodistas de Santa Fe, Pablo Jiménez, amplía la información. En la recorrida de la comitiva presidencial, la prensa fue absolutamente condicionada y hubo restricciones al trabajo periodístico, dado que por un lado, en el recorrido de la comitiva presidencial, establecieron una especie de protocolo Bullrich en el que a la prensa la pusieron entre 4 vallas de contención, de la cual no se podían mover ni los fotógrafos, ni los camarógrafos, ni los periodistas, muy alejados de donde pasaba la comitiva, que por otro lado era escasa y prácticamente no había manifestantes. Y luego lo más grave sucedió en la conferencia de prensa en el aeropuerto de Sauce Viejo, donde hubo todo un sistema de control muy rígido, donde hicieron cacheo de periodistas, obligaron a sacar los elementos personales de los bolsillos, palparon de armas a los periodistas, los camarógrafos tuvieron que abrir las cámaras, mostrar los elementos de trabajo, las herramientas. Lo más grave fue que la conferencia de prensa no fue tal, ya que solamente se permitió hablar a 6 medios de comunicación y el resto, que había una importante cantidad, no pudo hacer ningún tipo de pregunta. Medidas de fuerza en LB1 Radio Colón de San Juan. El martes 1 de noviembre, los y las trabajadoras de LB1 Radio Colón de Santa Fe intervinieron el aire de la radio reclamando la continuidad laboral. Durante todo ese día, en los bloques de 3 horas de la programación normal, emitieron música grabada junto a un documento que denunciaba sus reclamos. Falta de pago de los salarios en tiempo y forma, desconocimiento sobre la identidad del propietario de la empresa, la inmediata reincorporación de 2 trabajadores técnicos despedidos sin causa, incumplimiento del pago de horas extras, falta de pago de aportes provisionales y obra social, irregularidades en la contratación de la ART. El Sindicato de Prensa de San Juan acompaña el reclamo. Somos más fuertes. Señal de base.